gerente de la emisora y representante legal, Nelson Uribe Casas. Don Nelson, buenos días. Nos hemos madrugado con una noticia nada alentadora. Ustedes habrían sufrido un robo. Si nos puede entregar algo de detalle en lo que ha sucedido. Sí, durante la mañana nos dimos cuenta de encender los equipos tempranamente. Normalmente nos encendemos los equipos 10 para las 8 de la mañana. Y a esa altura ya nos dimos cuenta de que la señal no estaba 100% en el aire. Faltaban varias lucecitas que le llamamos acá de luz piloto, que marca el transmisor de enlace más bien. Y eso significa que partimos rápidamente con el primer costón que en la mañana de turno, sí, a la turno de la planta transmisora. Y tenemos aquí el estudio que es más o menos como un kilómetro, como un metro más o menos. La parte alta de Frutillar Alto, está la planta de 42 metros de altura, y ahí nos descubrimos de que el candado se había violentado, lo habían roto, seguramente con algo, y posteriormente se robaron varios equipos, dos excitadores, un receptor de enlace y un transmisor de alta potencia. Fue más o menos. Don Nelson, ¿en cuánto evalúa más o menos lo perdido hasta ahora? Alrededor de el daño completo, por lo menos hablamos más o menos 2,5 millones, más o menos, aproximadamente, sí, fue eso, en total. Más o menos los precios que tenemos actualmente, los precios que circulan en el mercado, más o menos, 2,5 millones. Don Nelson, ¿ya está trabajando la policía? ¿Hay algún indicio y alguna pista que pueda dar con los autores del hecho? Por el momento ninguna, solamente están trabajando aquí la policía, la subquencería Frutillar, y la pedí de Puerto Montt, me parece que están vienen ya, sí, demos cuenta al fiscal de Puerto Varas. Sí. ¿Ustedes habían sufrido algún tipo de ataque en el último tiempo o esto es lo primero? Sí, el año pasado nos robaron los cables de cobre, vale decir los cables que cubren el tramo para llegar con energía al cerro, a la parte alta, y significa más o menos unos 1,000 metros aproximadamente de... 1,000 kilos, digamos, de cobre, de 0,6 milímetros, y el más o menos el más grueso, para llegar con la energía eléctrica arriba al cerro. Sí, eso es un primer año pasado, sí. Me supongo que esto también habrá calado hondo entre los trabajadores, porque ustedes van a estar fuera del aire por un tiempo no menor, si es que no busca una solución, ¿no? Sí, yo creo que sí, los controles realmente y la gente de turno en la mañana se sorprendieron porque no había ocurrido algo tan grave en 19 años de 19 años de transmisión en forma interrumpida, de que partimos del año 92 más o menos con las transmisiones de aquí en Frutillar. Sí. Ahora, don Nelson, bueno, nada más que decirle que lamentamos escuchar esta noticia y bueno, haremos copia de lo que usted nos decía y también hacer un llamado a la gente a que si tiene antecedentes, ojalá lo pudiera hacer usted, que si tiene algún antecedente de esto, o si sabe de alguien que estuviese vendiendo equipo, se comuniquen con Carabineros o bien con la radio, ¿no es así? Sí, o en su defecto lo llama así al 065, que es el código de área de nuestra zona, y al 421-556, que es el teléfono de la red fija radio auténtica de Frutillar, la única estación FM local por el momento, digamos. Ok, don Nelson, agradecido el contacto que he tenido con Radio Sago. Buenos días. Ya, muy amable, buenos días, hasta luego, gracias.